Pennywise volvió a atacar y los comentarios se salieron de control. Porfa, revíveme a mi Richie, llévate a mi Edge. Y si me tatuó el Pennywise, me puedo declarar eso sexual.